Son tiempos difíciles, hermano, y realmente Dios nos pone alerta sobre muchas cosas. Y para eso está la palabra de Dios, para ponernos en alerta. Son tiempos difíciles. Hace 30 años, la Dayane siempre se ríe de esto porque hace 30 años conocimos al Señor, no era así como está hoy. No era así. Era más fácil seguirte, era más fácil amarte. No había tanta distracción, no había tanta insensatez. Quiero hablar de la prudencia y la insensatez, pero porque es una cosa que me doy cuenta le puede suceder a cada uno en un momento cualquiera. Que de ser prudente se vuelva en insensato, o que de ser insensato se vuelva en prudente. Y es algo que queda manifiesto especialmente en un punto importante, y esos casi son los énfasis que quisiera dar al respecto, que es en un momento que todos tendremos. Ese momento en que nos presentemos delante de Dios. Porque todos nos presentaremos. Y nos presentaremos solos delante de Dios. Con Cristo al lado. Ya sea en su venida, ya sea ante el tribunal de Cristo, ya sea ante la muerte que puede estar a la vuelta de la esquina. Yo sé que cuando uno es joven, les digo a los jóvenes, no piensa en la muerte. Pero el otro día pensaba yo en este chico Luis Torres. ¿Cuánto tenía? ¿21, 22? En la flor de la vida. En la flor de la vida. Y cómo un día a otro se va, sin saber. Pensaba también en el pastor Yuri, un hombre tan usado por el Señor, con un... Admiro a la gente que tiene humor, porque los chilenos no somos muy humorísticos, somos medio pesimísticos. Entonces yo doy gracias a Dios por las personas que tienen ese... Es un don de Dios el ser una persona cómica, una persona que alegra a otros. Y él tenía eso, él tenía una cosa. También se murió joven, ¿cuánto tendría? 47 años. Yo encuentro a todo el mundo joven porque tengo 55. Bueno. Pero hermanos, yo quiero hablar de la sensatez y de la prudencia. He pensado en esto, pero quiero hablarlo apuntándolo a ese momento en que nos presentemos y con respecto a dos áreas determinadas que van a ser claves para ese momento. Una es nuestra relación con Dios y la otra es nuestra obediencia a Dios. Quisiera que leyéramos Mateo 25:1-4. Es un mensaje sencillo, hermano. Mateo 25:1-4. No se prejuicie. Deje ir libre al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le ministre. ¿Qué dice? La parábola de las 10 vírgenes. Es algo que siempre me ha impactado. Cuando recién conocí al Señor me atemorizaba. Ahora me impacta, me sigue igual impactando. Dice entonces Mateo 25:1-4. Entonces el reino de Dios... Perdón, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí tenemos a las vírgenes. que representan a toda la clase de cristianos que forman nuestra iglesia. Uno tendría que identificarse con una de esas vírgenes. Ante el encuentro que ellos tenían con el esposo, las vírgenes prudentes, dice la palabra, ¿qué hicieron? Llenaron no solo sus lámparas con aceite, sino que también llevaron vasijas extra con aceite. Súper aseguradas. En cambio, las vírgenes insensatas, me encanta la palabra insensato, creo que tiene un golpe así, insensato, solo tomaron su lámpara sin asegurarse de que tuvieran el aceite necesario. Agarraron la lámpara. Ahora, ustedes saben, muchos saben, que las lámparas son el símbolo del corazón del cristiano. ¿Y el aceite es tipo de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, parafraseando, por lo tanto, la sensatez tiene que ver entonces con qué. Con la búsqueda constante de nuestros corazones como cristianos de una relación con Dios genuina, que sea auténtica, sincera, sin dobleces, expuesta, donde usted es vulnerable delante de Dios, real, concreta, algo real, estrecha, íntima con Dios. Una relación constante que nos permita conocerle para amarle cada día más. Porque nosotros, hermanos, no podemos, siento decirle, amar a quien no conocemos, ni menos vamos a obedecerle. Por lo tanto, tenemos la obligación de conocer a Dios para amarle verdaderamente como Él quiere. ¿Cómo quiere Dios? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón, con tu mente, con todo, con todo. Puse número 18 la letra para no usar lente, hermanos, pero aún estoy ahí media. Una relación en la que permitamos que el Espíritu Santo de Dios, ese aceite, trabaje en nuestras vidas. Las sensatas llevaban las lámparas con aceite, la tenían dentro del corazón. ¿Y qué estaba haciendo el aceite? Poniendo fuego, ahí, moldeando nuestro carácter, sometiéndonos al Señorío de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Esa lámpara continuamente llena de aceite. ¿Qué más con la sensatez y las vírgenes? Una relación donde aprendamos a escuchar la voz de Dios. No nos conformemos con la voz basada del pastor tanto, del libro tanto, sino que nosotros podemos escuchar la voz de Dios y podemos obedecerle. Donde hay una conversación de dos y no de uno. Muchas veces nos presentamos al Señor y decimos bla, bla, bla, bla, bla, Señor, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, confirma esto, hasta luego, chum. Y el Señor se queda ahí como diciendo, ¿y eso que tienes en el corazón? Para empezar, no tenías ni ganas de estar conmigo, no tenías ni ganas. Yo siempre empiezo así, con la verdad de mi corazón, al menos he tratado toda la vida de ser sincera delante de Dios. Una relación que nos haga velar por nuestra salvación. También me llama la atención ese versículo, velad, no, como dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. No sé por qué, pero esa cosa me impacta también. ¿Por qué con temor y temblor? Si tenemos la salvación, ¿acaso me la van a quitar? Pero hay algo que tenemos que hacer entonces. Una relación que nos haga velar por nuestra salvación. Porque puede ser que perdamos en algún momento. Vemos nosotros a través de la historia nuestra, de muchos de nosotros, muchos hermanos con los cuales servíamos ahora están hablando puras tonteras. Están contra Dios.